Bueno, no tiene una definición cerrada. Es decir, una comunidad energética, al final somos las personas que estamos en la comunidad y que mediante una serie de objetivos a corto y medio plazo vamos a trabajar en torno a tener una mayor disposición de la energía. Vale. Entiendo que cualquier persona que esté interesada se puede sumar a este proyecto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Que está totalmente abierto, ¿no? Sí, hay ya varias comunidades energéticas funcionando a nivel tanto nacional, andaluz, incluso en la provincia de Córdoba. Y, en principio, el objetivo de nuestra comunidad energética se limita al municipio de Córdoba. Municipio de Córdoba, por poner una cierta limitación práctica que nos permita coordinarnos. Vale. ¿Y cuáles son vuestros principios? ¿Qué pretendéis? Pues, bueno, gracias de nuevo por invitarnos. En principio, nuestra comunidad, pues, hemos barajado, vamos a tener la asamblea constitutiva este sábado en el Centro Cívico de La Corredera, y llevamos una propuesta de, entre otras cosas, de eso, de cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Y como comentaba Joaquín, pues esto viene de una sesión anterior en la que estuvimos en el Juan 23, en la que vimos un poco cuál era nuestra necesidad y qué queríamos hacer con cómo sería nuestra cooperativa ideal, ¿no? O nuestra comunidad energética ideal. Y esos principios, los que nos salen, pues tienen que ver con la solidaridad, que es entender la energía como un derecho, es decir, a crear un modelo. La cuestión es afrontar la necesidad energética colectivamente y hacerlo de tal modo que nadie se quede fuera porque no tenga suficientes recursos. Entonces vamos a tener muy presente de qué manera lo podemos hacer para que sea inclusivo, ¿no? Para que todo el mundo pueda participar. Ya veremos cómo ajustamos para que todo el mundo pueda participar. En ese sentido, el principio de la solidaridad. La sostenibilidad sería otro de los principios, partiendo de que lo primero de todo es hacer un uso responsable de la energía y reducir nuestro consumo. No se trata de poner placa, digamos, en casa para ahora tener el aire acondicionado todo el rato puesto, porque eso genera además un impacto fuera, de echar calor hacia la calle, etcétera, ¿no? Un uso responsable de la energía. Y en la sostenibilidad también, como luego veremos en nuestros objetivos, pues también entra a intentar mejorar los edificios, el barrio, o sea, porque la comunidad energética da mucho juego, son muchas cosas las que te permite la ley afrontar con este modelo. Luego, la cuestión de la autonomía, porque lo que buscamos es tener control sobre la energía. La energía es algo esencial. Necesitamos la energía para cocinar, para mantener los alimentos, para refrescarnos, para mantener la casa aclimatada, pero también para trabajar. Si tienes tu negocio en casa, si eres una artesana, un artesano, si trabajas con un ordenador. O sea, necesitamos la energía para todo. Entonces, la cuestión es también avanzar hacia lo que sería algo que se llama la soberanía energética, que es que tengamos más control sobre nuestra energía. Y, por último, todo esto, la comunidad sería el último de nuestros principios, porque todo esto, lo insistimos, lo queremos hacer colectivamente y cuidando lo que tiene que ver con lo cercano, con la propia vecindad, desde el propio barrio ahí a la ciudad, y teniendo muy presente que es un proyecto colectivo y comunitario. O sea, que en principio se hace esta comunidad energética con todas aquellas personas que estén interesadas, ¿no?, en este proyecto, independientemente del barrio en el que vivas en Córdoba, o aunque no haya mucha gente de tu barrio, siempre hay alguna forma de participar y de beneficiarse de este proyecto, ¿no? Si os he entendido bien. Eso es, sí. O sea, la propia pertenencia a la comunidad energética ya aporta un valor, pues, de participación, de participar en las iniciativas que se puedan llevar a cabo, pues, de concienciación ecológica, por ejemplo, o de participar en los talleres, aprendizaje a nivel energético, como es una factura eléctrica. Se han realizado talleres al respecto, por ejemplo. Entonces, pues, aunque en un primer momento no formes parte de una instalación de autoconsumo colectivo que se pueda poner en marcha o no tengas una cubierta disponible donde en tu vivienda puedas realizar una instalación, el simple hecho de estar en el entorno de la comunidad energética ya puede favorecer a crear otras inercias, a participar, a estar atento a todo lo que se puede mover. Es decir, no necesitas simplemente ser un productor de energía y consumidor de energía para poder pertenecer a la comunidad energética. Vale, o sea que en principio realmente... hay mucho como de formación, ¿no? De cosas que no sabemos o que igual no somos conscientes de cómo podemos reutilizar o reducir el consumo, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con eso. Es que, en realidad, ahora mismo, el punto en el que estamos y para una de las cosas que vamos a hacer este sábado es empezar ya a elegir qué tipo de proyecto queremos poner en marcha. Nuestros principios que antes comentábamos son muy amplios, pretenden abordar todo, porque veíamos que a futuro queremos ver si podemos contribuir a rehabilitar un edificio, a luchar contra la pobreza energética, a tener coches compartidos eléctricos o no eléctricos, no sé, coches compartidos, todo eso lo queremos hacer, pero ahora mismo... lo importante es ponernos en marcha, empezar con un proyecto chiquito que nos permite identificarnos y echar a andar. Y esto es un proceso que entendemos que es largo y que lo importante ahora es eso, como constituirse, empezar a andar con algo y ya vamos viendo cómo eso puede ir creciendo. Y respondiendo a la pregunta que tenía antes, pues no estamos pensando en que sea para un barrio en concreto ni para un distrito en concreto. Ahora mismo está todo abierto. Lo que vamos a hacer el sábado, como digo, es eso, ver qué distintas opciones. Imaginaros que pueda haber, pues, que al final hay 15 familias que dicen, pues nosotros lo que queremos es hacer una compra colectiva. En vez de que yo ponga las placas en mi casa o en mi edificio, pues que nos juntemos unas cuantas y unos cuantos para pedir el presupuesto conjuntamente, y en vez de que pague 4, pues me lo van a ofrecer por 3, porque vamos a negociar 10, ¿no? Pues esa sería una de las opciones. Otra opción sería que busquemos una nave industrial grande o algún espacio grande para poner placas solares, y que eso da para, imaginaros, para 25 familias, ¿vale? Pues entonces eso sería en una misma instalación y ahí nos conectamos los 25, y ahí la ley sí da un límite territorial, que tiene que haber 2 kilómetros de distancia, ahora mismo como máximo, entre ese punto de producción y las casas. Entonces, ahora mismo como estamos, y en esa idea que sería una de las opciones, sí que pretendemos que sea algo que pueda abarcar al conjunto de la ciudad. Evidentemente no estaríamos hablando de Alcolea, ni estaríamos hablando de Trasierra, ni de Encinarejo, pero sí por lo menos de la ciudad física, digamos, consolidada, o lo que sería el núcleo urbano de lo que entendemos como Córdoba, en este principio. Y como digo, este sábado nosotros hemos ya trabajado como un poco, porque es verdad que tiene su complejidad, lo que tiene que ver con la normativa, con lo que se puede hacer, con cómo funciona esto. Entonces, este tiempo lo que hemos estado es formándonos y dándole un poquito de forma a esto, y ya con la idea de este sábado pues arrancar con algo, poner el primer paso para arrancar con algo concreto que nos eche a andar. Y esto es un camino largo, pero pasito a pasito a todos lados se llega. Hombre, lo importante es empezar el camino, porque si no lo empezamos sí que vamos mal. Entonces, claro, estáis presentando un proyecto que vosotros ya habéis estudiado, que lleváis tiempo preparando, 2 años nos contabas, ¿no, Joaquín? Bueno, más o menos. Dos años, pero de forma muy intermitente. Es decir, nos hemos ido reuniendo, hemos visto qué objetivos teníamos. Y sí que, bueno, el proyecto ahora es un poco la intención de ver quién se nos suma y a qué. Es decir, no vamos tampoco a sentar cátedra de ofrecemos esto, que es una solución. Es decir, cuando estemos el sábado en la asamblea, pues se van a ofrecer una serie de alternativas. Se va a pedir también la opinión de los asistentes para ver si es algo que podría interesar. Igualmente, pues, retroalimentarnos de lo que piensen los asistentes es el sábado. Es decir, no hay un proyecto cerrado, bien estudiado. Es decir, vamos a empezar a estudiar qué le interesa a la persona que quiera formar parte de la comunidad energética y sobre eso pues apoyarla y trabajar con ello. Claro, lo que es construir comunidad, ¿no? Eso. Básicamente. Y contarles a nuestros oyentes y a mí misma, por favor, si queremos ir, ¿dónde vamos? ¿Y a qué hora? Pues será el sábado a las 11:30. 11:30 de la mañana. Muy bien, nos da tiempo a dormir, o sea, por favor, no puede faltar nadie, porque ya hemos dormido, si salimos de fiesta ya también nos da tiempo a levantarnos perfectamente. Hombre, y a dejar la comida preparada para luego, porque la lavadora puesta, venga. Que terminamos pues a sobre las 2:30. No, 2 horas. De 11:30 a 1:30. 1:30, he sumado mal. Claro, porque también queremos luego tomarnos algo antes de irnos a comer juntos, ¿no? Para retomar lo de la noche, lo que hemos dejado. Por si acaso, no se puede bajar el nivel, ¿no? Y será en el Centro Cívico Corredera, ¿vale? En el Centro Cívico Centro, que es en la Plaza de la Corredera, encima del el mercado de abastos de la Corredera. Vale. Recordamos, por favor, lo recordaremos también al final para que no falte nadie. El sábado 8 de febrero, 11:30, en el Centro Cívico de la Corredera, en el centro, os esperamos a todas y a todas aquellas personas que estén interesadas realmente en hacer un mundo, en el fondo es hacer un mundo mejor y más sostenible y comunitario, ¿no? Total, yo a mí lo que más me gusta de este proyecto es que creo que nos da un montón de posibilidades de hacer cosas en común, de poner las necesidades en común, porque hablamos de la energía, insisto, no es que es un suministro básico, es que no es un producto, no es algo que sea accesible. Si no tienes luz en casa, tienes un problema, como si no tienes agua en casa, y avanzar en tener el control de manera colectiva sobre una necesidad tan básica como la energía, creo que es esencial y además, como decía antes, pues un marco que nos permite a la larga poder abordar muchas cosas de pobreza energética, movilidad sostenible, de incluso ayuda o conseguir financiación para o recursos para rehabilitar un edificio para que sea más eficiente, mejorar los barrios. Ya digo, todo esto como yo me lo planteo como vamos a sembrar, vamos a caminar, pero es lo que más me gusta de este proyecto, que creo que nos da mucho horizonte y muchas posibilidades de hacer algo colectivo. ¿Conocéis alguna otra comunidad energética que ya está en marcha en otra ciudad o en otro país y que sí que de la que podamos beber o decir, oye, es que esto está funcionando? Realmente son proyectos que sí que se están haciendo, ¿no? Sí, o sea, a nivel europeo muchísima, a nivel nacional también, incluso en Andalucía hay muchas que están en marcha ya. Se me va a olvidar también el nombre, esta de Granada, la de... Sí, hay una en el Albaicín, que bueno, está Alumbra, Torreblanca Ilumina, está Arroyo Molino en Huelva. Estamos en contacto con una gente que nos está echando una mano tremenda y maravillosa, que es la Escuela de Economía Social de Osuna, con personas especialistas en esto, en Pitu y Bosco, que son dos personas que están haciendo este acompañamiento a las comunidades andaluzas. Hemos estado allí mismo en alguna reunión y es que en Andalucía hay como 30 que están en marcha. Hay unas 20 que están más avanzadas y hay como otras 10 más que están en marcha. Y luego ya digo, o sea, no vamos a inventar la rueda. Esto que digo de los vehículos compartidos, pues por ejemplo está Equiwi en Valladolid o Son Mobilitat en Barcelona, que también que comparten vehículos. Es decir, hay muchos modelos y mucha gente de la que podemos aprender y iniciativas que sencillamente podemos coger, adaptarlas a lo que queremos y ponerlas en marcha. O sea, que sí que hay cosas que ya están ahora mismo. La cuestión es que nos juntemos el número de personas que veamos y empecemos a andar. No tiene mucho más, no, mucho más misterio. Lo interesante es querer simplemente, ¿no? Es decir, sí. Venga, vamos para allá y vamos a empezar. ¿Todas estas iniciativas siempre surgen de la gente? O sea, quiero decir, si en Andalucía tenemos 30 comunidades energéticas, más o menos, por lo que le estáis contando, que están funcionando, que se está viendo que hay cosas que se pueden hacer, que mejora la vida de las personas, porque no se meten los ayuntamientos, porque no sale de otros sitios, si al final es bueno para todas y todos. Bueno, hay algunas, normalmente pues en municipios pequeños en que sí han podido contar con la colaboración de algunos ayuntamientos o algunas instituciones públicas. Se van activando de poco a poco. Hace poco, por ejemplo, a nivel de la provincia de Córdoba, pues empezó a funcionar una oficina de apoyo a las comunidades energéticas, ¿vale? La OTC, creo que se llama, en Diputación de Córdoba, igual que la Diputación de Córdoba en el resto, y están empezando a fomentar la aparición de estas comunidades energéticas. Que se impliquen activamente, pues eso ya... Bueno, eso ya depende de la voluntad, ¿no? Más complicado. Claro. Vale, pero bueno, por lo menos sí que se están dando pasos. Sí, hay varias, o sea, como decía Joaquín, hay alguna... De hecho, es que en las otras jornadas que tuvimos en el Círculo Cultural Juan 23, invitamos a varias experiencias, y una de las experiencias era el propio ayuntamiento el que la había impulsado. No recuerdo qué municipio era de Sevilla, sí, un municipio pequeño, y luego hay otros lugares, por ejemplo en Valladolid, pues lo que el ayuntamiento ha cedido cubierta. Imaginaros el pabellón, no lo sé. Pues un pabellón deportivo, la biblioteca, no voy a decir ningún edificio, pero un edificio público, ¿no? Que había proyectos y el ayuntamiento pues cedía las cubiertas. Hay colaboración. Hay otras que son, digamos, netamente ciudadanas, digamos, en el sentido de, o sociales, ¿no? En el sentido de que las personas pues se organizan, no hemos intentado todavía, como no hemos empezado a ver qué cosa queremos, cuando veamos qué queremos, pues obviamente hablaremos con el ayuntamiento, claro que sí, y con otras entidades, ¿no?, de la ciudad, porque esto es un proyecto que creemos que es bueno para la ciudad, para todo el mundo y que interesa, o sea, que no es algo... No es algo que no tiene fin, es algo que lo que tiene es vida para seguir adelante y para seguir creando, ¿no? Sí, sí, sí, y que ni es algo tan raro y que bueno, que tenemos que acostumbrarnos a esto porque es que la normativa está ahí y esto, aquí son 30, pero es que en Cataluña pueden ser, no voy a decir un número, pero multiplícalo por 5, y en muchos lugares de Europa pues más todavía, ¿no? O sea que sencillamente... Esto es que la energía, hay un marco normativo y además que viene con ayuda, o sea, que viene con ayuda económica, viene, ¿por qué? Pues porque la energía tiene que democratizarse, porque hay apertura para cambiar de modelo, para descentralizar, para acercar la producción de energía al consumo en un modelo más sostenible, que no sea pues algo tan que controlen cuatro empresas, sino que estén más en manos de la gente, y entonces esto es el camino hacia donde tenemos que andar, ya está. Entonces ese diálogo es lógico y tenemos que, digo, con el de la administración, claro, y el de poco a poco ir avanzando y que esto sea más normal, ¿no?, y más corriente. Sí, porque es algo que hace falta y es necesario, punto. Tampoco hay que darle mucha más vuelta, ¿no? Efectivamente. Y si, por ejemplo, hay gente que este fin de semana no puede... asistir a la asamblea, a la creación de esta comunidad, ¿cómo puede contactar con vosotros? ¿Cómo puede enterarse? ¿Cómo puede continuar o implicarse en este proyecto? Pues un lugar en el mercado social de La Tejedora, por ejemplo, que está en la calle Gutiérrez de los Ríos, que ahí podría dejar su contacto y ahí nos estamos reuniendo el grupo motor. No me sé una dirección. Bueno, es que iba a decir un número de una dirección de correo ahora, pero tampoco no tenemos. Pero bueno, puede. Bueno, pero no, que de momento, o sea, con que vayan a La Tejedora, que es un espacio físico más o menos conocido, decir, oye, que a mí me interesa, que es que yo no pude estar, pero quiero formar ahí parte. Puede dejar su correo, por ejemplo. Sí, eso es. A mí incluso no hace falta ir físicamente. Bueno, la Tejedora tiene forma de contacto a través de su página web. Sí, sí, de correo y teléfono. Perdón, Joaquín, que te interrumpí. Sí, sí, no, era eso, era eso. Vale, o sea que todo el mundo puede contactar en caso de que no pueda asistir este fin de semana. Nadie se queda fuera porque siempre va a haber alguna forma de contacto y de seguir creciendo esta comunidad, ¿no? Y seguiremos insistiendo de todas formas. Es decir, que no será la última asamblea ni la última comunicación. Es decir, que no seguirá viendo. Sí, vamos a ser muy pesados. No, vamos a seguir. Y la idea también es que vamos a ir rotando por los barrios. O sea que, por circunstancia, esta primera asamblea va a ser en el Centro Cívico Centro, pero luego la idea es que, porque esto, como digo, un proceso, tendrá que haber más, pues vamos a ir a los diferentes barrios y pues puede ser una en Levante, otra en Sur, otra ya iremos viendo, ¿no? O sea que también territorialmente por la ciudad nos iremos acercando a... Vale. Y que además tenéis Radio Paradigma, por favor, para dar difusión siempre a todas las asambleas y a todo lo que hagáis. O sea que contamos con ello, contamos todos con ello. Todos los oyentes y toda la ciudadanía de Córdoba que nos va a escuchar en un momento o en otro se va a enterar de esto, con lo cual nos parece todo fenomenal. ¿Queréis acabar con alguna frase, recordando, diciendo algo, motivando a la gente, por favor, venir el sábado a nuestra asamblea? Bueno, simplemente eso, que si algo de interés pueden tener en el tema esto, pues es un momento para empezar a enterarse bien de qué va el tema. Es como un punto de inicio. Es decir, pues si el sábado por la mañana no sabes qué otra cosa puede hacer, pues dices, bueno, pues voy a enterarme de este grupo de gente que parece que están intentando hacer algo interesante y a lo mejor puedo participar también. Muy bien, qué mejor momento que un sábado por la mañana, con poca inquietud o curiosidad que tengamos por el mundo y el medio ambiente, que asistir a esta asamblea, ¿no? Pues mil gracias por acompañarnos esta tarde y por favor, mantenernos informados, independientemente de que vayamos el sábado, mantenernos informados siempre. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Colorada y se va a notar. Sácame a bailar, moreno, que soy.

Es cine igualmente, no es un género, simplemente es una técnica que elegimos para contar historias que merecen ser contadas en esa técnica, igual que pues elegimos elegir una fotografía en lugar de una pintura o viceversa, o elegir un tipo de instrumento para interpretar una pieza en lugar de otra. Simplemente creo que la animación ha llegado para quedarse en España y que no seamos reacios a la hora de acoger ese tipo de cine. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias, María. Aquí nos tienes a Paradigma Radio siempre que tú quieras venir a vernos, y encantadísimos de poder haber charlado contigo. Ay, esta un tarde. Gusto. Muchas gracias. Toda la mañana me levanto elegante, ya no le hago caso a la gente, de lo que dicen que quieren, y ellos saben lo que quieren. Esta vez te lo digo yo, baby, que no tengo miedo, tú me puedes besar sin tener que esperar, sí, sin tener que esperar, tú me puedes besar, tú me puedes besar, tú me puedes besar. Yo no quiero montar sobre nadie, tampoco que me manden, estoy haciendo pintas en el aire. Yo no quiero mandar sobre nadie, tampoco que me manden, estoy haciendo pintas en el aire. Toda la mañana me levanto elegante, ya no hay mira que me achante, porque te tengo en mi mente, y eso es lo más importante. Tan perra, sabes lo que digo, por lo que se van y los que se han ido. ¿Qué te va a gustar? Es lo que te digo, anda, deja que te cante al ombligo. No, no, no, no, no, no, no. Tú me puedes besar, tú me puedes besar, tú me puedes besar. Yo no quiero mandar sobre nadie, tampoco que me mandes, estoy haciendo pintas en el aire. Yo no quiero mandar sobre nadie, tampoco que me mandes. Estoy haciendo pintas en el aire. Yo no quiero respirar sobre nadie. Vivo silbando con mi mamá. De nube la hacienda, vulnerable de amores. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de pena. Bueno. Estamos ya con nuestra tertulia. Señoras, ¿qué opinan? Menopausia y perimenopausia. ¿Pero de qué estamos hablando? Vamos a ver. Yo, a mí, personalmente, me encanta el tema de esta tertulia. Porque preparando el tema, o sea, buscando información para hablar con un poco de sentido y coherencia y no quedar mal con nuestros oyentes, me he enterado de que ya he pasado el climaterio entero. Y eso sin saber ni qué significa, que dije yo, madre, pero yo he pasado esto y no me he entrado. Que es todo el proceso de cambios hormonales que experimenta la mujer, que incluye el periodo de premenopausia y menopausia, y este proceso puede durar en promedio 10 años. O sea, los últimos 10 años yo he tenido de todo y no me he enterado. La menopausia, por otro lado, corresponde a un año después de la última menstruación y pues tiene huevos esto, o sea, huevos no, perdón, ovarios, óvulos no, porque ya se han ido yendo con el paso del tiempo, han caducado ya. Y vamos, que me tenga que enterar yo ahora de todo lo que me ha pasado. ¿Y por qué pasa esto? Que yo espero que no me pase a mí sola. Porque no hablamos de climaterio ni de menopausia. Y eso que dura un tercio de la vida de una mujer. Y no hablamos porque se ha tratado siempre como una condena. O sea, dejas de ser mujer porque dejas de servir para el sexo y para la reproducción. Toma ya. Vamos. Y yo toda la vida pensando que qué bien que no tener la regla, porque yo me dedicaba a tomar una caja entera de ibuprofeno cada mes de lo que me dolía. No podía ni moverme durante 4 días. Además del gasto en compresas, tampones, la copa, ahora dolor de pecho y ganas de comer chocolate. Total, que yo ahora que me siento más mujer, porque ya puedo ser yo, no tengo que aguantar tonterías de esas de que se me va a pasar el arroz, porque ya a mí eso me da igual. O de que el reloj biológico se agota, resulta que esta sociedad lo trata al revés. Y parece que dejamos de ser mujeres. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pues la idea es un poco hablar de esto con nuestras compañeras Marta Barreiro y con Isa Muñoz, que son expertas en cualquier tema de los que podamos hablar las mujeres. Exactamente. Directamente. Y vamos a desmontar estas ideas y mitos que se han creado en torno al climaterio. Pero qué palabra más bonita. Si es que sí, si no existiera la tenían que inventar o algo, ¿no? A ver, contarnos algo de eso, de las menopausias. Marta. Bueno, pues buenas tardes, Ana, Isa. Un placer estar aquí, ¿eh? A mí me encantan señoras que opinan porque venimos a opinar. Esto no es una charla científica, no es un espacio de divulgación ni nada. Es un espacio de opinar y punto. Y de hablar, ya está. Y además como opinamos de cosas que nos pasan a nosotras como mujeres, que les pasan a nuestras hermanas, a nuestras amigas, que nos han pasado, que nos están pasando, que nos pasarán y que pasan por nuestro cuerpo, pues con toda la licencia, claro, de opinar. Por eso pues, sabemos venimos, de lo que hablamos. Venimos con licencia para opinar. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Que bueno, se me ha olvidado. Esto, ¿qué es esto del climaterio, de la perimenopausia, de la menopausia? O sea, ¿por qué no hablamos? ¿Qué nos pasa? ¿Que vamos por la vida de puntillas en estos temas, coño, que nos afectan un montón y no somos capaces ni nosotras mismas decir, oye, es que me estoy sintiendo mal, es que estoy cansada, es que estoy, no sé. Sí, en verdad, más que de puntillas ocultas, ¿no? Que no se note que me pasan cosas, que no se noten que me duelen o que estoy sintiendo cosas que ni yo me permito darme cuenta de que me están pasando, como tú acabas de decir. Entramos en procesos que no los miramos porque no nos paramos a mirarnos, pero porque tampoco nos han educado en eso, porque no se investiga sobre eso y porque hablarlo pues parece, claro, ponerle nombre a las cosas entra dentro de me estoy haciendo mayor y eso también tiene una connotación negativa, ¿no? Que tiene que ver un poco con este tema también. Y porque son procesos de mujeres. Claro, si claro, la menopausia, si la regla y la menopausia la tuvieran los hombres... Bueno, estaba en la tele con el fútbol. Faltaban estanterías para meter todas las enciclopedias de investigaciones que se hubieran hecho sobre el tema. Es un tema de mujeres, ya está. Y entonces eso corresponde a lo íntimo y a lo privado, ¿no? Como tantas otras cosas que nos asignan. Claro, nosotras realmente, bueno, yo no sé Marta, pero yo no entiendo mucho de esos términos. De hecho, es verdad que tenemos el programa y digo, ostras, me lo tengo que poner empapable. Y digo, no. Si nosotros le hemos preguntado a un montón de gente que nos cuente para ver un poco qué es lo que pensamos, sentimos, nuestras dudas, nuestras inquietudes, tanto de personas, que mujeres que lo están viviendo, como que lo han vivido, como que lo viviremos, ¿no? Entonces, pues, también a partir de esos audios y textos que pues vamos a opinar, dentro de, por supuesto, lo que pensemos hoy, igual mañana cambiamos, ¿no? Pero... De hecho, una cosa muy chula también que quiero decir así antes de entrar en materia, es que señoras que opinan somos todas. Y entonces, hoy aquí estamos nosotras tres, pero siempre nos acompañan un montón de amigas, de conocidas, de familiares, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos van a acompañar también Mónica, Ana, Rocío, Damaris, Esther, otra Ana, Toñi, Isabel, Mercedes, Inma y Laura. Y van a compartirnos también, nos han compartido ya, por medio de audio de textos, como decía Isa, pues también sus opiniones al respecto. Antes de entrar en materia... Les hemos lanzado una pregunta, les hemos dicho si te pudieras tomar un café con tu menopausia, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Y lo primero que a mí me sorprende de las respuestas es que ha habido muchas menos siempre hacemos esto en todos los Señoras que Opinan. Hemos recibido muchas menos respuestas de las habituales. Algunas amigas a mí me han dicho directamente, me encanta el tema, me apetece un montón, pero es que no sé qué decir. O por desconocimiento, o porque nunca me paraba a pensar en esto, o porque me da vergüenza, o a ver si digo algo inconveniente, a ver si digo algo que es una tontería, que todavía no nos hemos dado cuenta, señoras, que aquí podemos decir lo que nos dé la gana, aquí no caben las tonterías. Y que todo está bien, porque en el momento que sea algo que tú sientes, ni es más tontería ni es menos tontería, simplemente es algo que tú sientes y que lo que puedes manifestar, punto pelota. Pues sí. Pero es verdad que como es un tema del que hablamos tan poco, ni con las amigas, directamente con la gente que tenemos confianza, de decir, vale, voy a hablar de lo que me pasa con la menopausia esta, y tampoco lo hablamos, ¿eh? No, pero mira, algunas mujeres sí se han sentado a tomar un café con su menopausia y nos han contado lo siguiente. ¿Sabes, menopausia? Ahora que estamos tú y yo aquí tomando café, te diré. En el libro de la doctora Freixas, Yo vieja, dice que la liberación de la mujer, que para que la mujer se sienta realmente libre, tiene que liberarse de tres cosas de su vida. Primero, de la regla. Así que, menopausia, eres bienvenida. Segundo, del trabajo, es decir, llegar a la jubilación. Y tercero, del marido. Porque los maridos, al final, coartan la libertad. Así que, menopausia, yo no te tengo manía, porque conmigo te has portado muy bien y me has hecho un poco más libre. Bueno, hace unos años oí hablar de menopausia y pensaba en mi madre y en las amigas de mi madre de aquella época, y se me viene la palabra de, bueno, pues recuerdo a mi madre sudar mucho, algunas mujeres hablaban de muchos desajustes, y ahora que me voy acercando a ella, y por suerte en compañía de mis amigas, me pregunto, si me tomara un café con mi menopausia, me gustaría preguntarle, ¿qué me trae? ¿Qué me vas a aportar en esta época de mi vida, en este proceso que vamos a atravesar juntas? Porque ahora con la edad que tengo y las experiencias vividas, echo la vista atrás y me doy cuenta como cada época, cada fase de mi vida he aprendido algo muy valioso que me ha servido para lo siguiente o para la siguiente etapa. Así que sería esa la pregunta que yo le haría, ¿qué me vas a aportar? ¿Qué me has venido a traer? Qué bueno, ¿no? Estos audios que nos mandan las amigas, que qué pena no poder tenerlas todas aquí porque no cabemos, básicamente, pero si no vamos, era para traerlas aquí. Además, mira, Damaris, también una señora que opina, nos ha dicho, ha conversado con su menopausia y le ha dicho, menopausia, ¿por qué me pusiste 10 kilos? Pero luego le dice, bueno, aunque así, estoy fenomenal. Igual a veces es cuestión también de aprender a quererse en esta nueva etapa, ¿no? Con los cambios que te trae. A veces no sé si luchamos demasiado contra los cambios y es cuestión de aceptar los cambios. Y Ana, y ya termino este bloquecito primero, dice, con la menopausia he aprendido a escucharme, a ser más generosa conmigo misma y a decir no. Todo un descubrimiento y una liberación en este periodo de mi vida. Menopáusica, sí, vale, pero más sabia. Qué buena esta, qué buena, qué buena. Es verdad que yo creo que muchas veces nos trae cosas positivas, pero como por otro lado, que yo creo que lo comentabais antes, que es también como que te estás haciendo mayor, o vamos para viejas y es como ya casi no vales para nada. Bueno, no sé si para nada, pero es verdad que la vejez, igual puede ser el siguiente tema, pero que al fin y al cabo algo es lo que la sociedad cada vez le quiere dar más la espalda, ¿no? Y no influye, ¿no? Y la menopausia claramente es una evidencia dentro de esa vejez, ¿no? Aunque sea un proceso natural, incluso para de mi punto de vista, que ahora doy un dato, pero no soy muy experta, pero un dato que me hace pensar en positivo, es de evolución, ¿no? Porque muy pocas especies animales lo tienen, las ballenas y algún tipo de chimpancé, pues es que eso también nos dice cosas, ¿no? Entonces, pues me parece algo que ahora hablamos de su parte, por supuesto, menos positiva, porque también hay que ser realistas y no tenemos tampoco que decir, oye, no pasa nada. No, hombre, hay que personas, mujeres que lo pasan realmente mal y de aquí también tenemos que hablar sobre eso, ¿no? Pero por otra parte, también ponerle ese valor a que forma parte de nuestra propia evolución como especie, ¿no? Y que tan pocas especies lo tienen, por algo será. Igual. Yo, al hilo de esto que está diciendo Isa, es que hay una cosa que he estado escuchando hace muy poquito, gracias a Isa, y que me ha encantado, y yo de verdad que hoy la quiero compartir, y es la hipótesis de la abuela. Sí. O sea, es solo una hipótesis antropológica, paleontológica, carece de evidencia científica, pero es una hipótesis maravillosa. Y en la línea de hay muy pocas especies animales, humanas, iba a decir, animales, ni mamíferas en concreto, que tengan vida después de la menopausia. O sea, la mayor parte de las hembras, cuando dejan de tener capacidad de reproducirse, mueren, ya no tienen ningún sentido. Como ha dicho Isa, ¿no? Las orcas, algunos chimpancés y las hembras humanas tenemos esa capacidad, por lo tanto es un rasgo evolutivo. Cuando han empezado a investigar por qué puede ser esto así y por qué esta evolución, han llegado a la hipótesis de la abuela. Entonces dicen que el hecho de que exista vida, de hecho, en el caso de las humanas es un tercio de vida. O sea, no estamos hablando de 5 años. Estamos hablando de que un tercio de nuestra vida se desarrolla después de poder tener hijos. Pues las especies en las que las hembras siguen viviendo después de terminar su etapa reproductiva han descubierto que esas hembras aportan a la prole dos elementos fundamentales para la supervivencia y la mejora de la capacidad de la especie. Una es la transmisión de conocimientos y experiencias y la segunda es el apoyo activo en la crianza de la prole. Por eso es la hipótesis de la abuela. O sea, el rol que tenemos ahora no es de cuidar a nuestros nietos mañana, tarde y noche, tal, no como la sociedad nos está induciendo, sino de transmitir esos conocimientos, de transmitir esa experiencia en la vida, ¿no? El sentido que tiene que sigamos viviendo después de tener la regla es que somos abuelas, que somos sabias y que podemos, tenemos mucho que aportar. Y de hecho, Anna Freixas, en esa misma línea, dice que en aquellas sociedades donde las mujeres culturalmente son valoradas, son tenidas en cuenta como mujeres sabias, hay menos síntomas físicos de la menopausia. Entonces, es obvio que hay una parte que tiene que ver con lo físico y es evidente que hay muchas mujeres que lo pasan muy mal con la menopausia físicamente, igual que lo pasan muy mal con la regla. Pero yo creo que también hay una parte social y cultural muy grande en el cual tú puedes optar a verte como una abuela sabia. Tiene que ver también con cómo es tu vida, ¿no? Si tú te rodeas de una prole que te valora y que tú puedes disfrutar de ser una abuela y de colaborar en que la prole pues siga adelante y aprenda y crezca y se desarrolle, o si tú vives esto en soledad y vives esto sintiéndote frustrada en tu casa, ya no puedo trabajar, ya no puedo tener hijos, estoy mayor, engordo, estoy cansada. Entonces creo que hay que jugar un poco con los dos elementos, no sé qué os parece. La cultura, chicas. Y el biológico, claro. Claro. Sí. Y tiene muchas partes de equilibrio emocional también, ¿no? Y aparte que sí, por ejemplo, que estás cuando entramos en la menopausia, que todavía nos queda como muchos años de trabajo, si encima tenemos que estar casi fingiendo para que no se note y tal, yo creo que eso acentúa los síntomas, porque es que te produce más estrés, ¿no? Y llegas a somatizar más, o con los sofocos. ¿Cómo voy a estar con el abanico, para arriba, para abajo, quitándome ropa, en un momento dado que nos pasa? Entonces, si tomara como algo natural, decir, ¡oh, que me está dando un sofoco! La gente, venga, pues quítate el jersey o abanícate o haz lo que tengas que hacer directamente, ¿no? Sería todo igual más natural y tendríamos menos síntomas, ¿no? Yo no sé si menos, bueno, o sea, síntomas de otra forma, ¿no? Es que también, claro, yo aquí estaba un poco reflexionando con lo que estamos hablando, que todo esto son reflexiones, ya os digo, bueno, parece que hay que justificar que no sabemos, pero bueno, me voy a tirar un triple. Pero que también considero que va a depender mucho, o que tiene que ver con este sistema capitalista un poco en el sentido de producción y cuántos años de vida tenemos que estar trabajando, ¿no? Porque claro, no es lo mismo. Me veía ahí un momento a la menstruación, la regla, ¿no? Cuando ahora más o menos se puede medio entender que si tú estás muy mal con la regla puede faltar trabajar, ¿vale? Se ha llegado un poco a ese punto, todavía falta mucho, pero bueno, se está poniendo sobre la mesa. Es que también la menstruación es otra, ¿no? La menopausia es otra, ¿no? Sí. Entonces, ¿no sería lo mismo que tú, obviamente, esos síntomas físicos y biológicos que te pasan de insomnio, sofoco, no sé qué, y tú digas, bueno, mañana no voy a ir a trabajar porque no tengo que ir a trabajar? Ostras, pues no es lo mismo vivirlo así, que es que no. claro, ¿qué pasa? No estoy durmiendo, no sé qué, con las de cosas que tengo que hacer, porque ahora no sé qué, con la... Entonces, claro, yo creo que todo eso también influye negativamente, ¿no? Ese tipo de cómo vivir esos síntomas, no es lo mismo de si tienes la libertad de poder descansar a no poder hacerlo. Sí, un poco de flexibilidad también, ¿no? Y de tener en cuenta que son cosas que, o sea, que nos pasan y que nos afectan físicamente y que puede que cambian hacer, tu vida, claro, por un tiempo, claro. Sí. Claro que sí. De hecho, bueno, hay muchas de señoras que opinan, que nos acompañan hoy, que se han centrado un poquito en esto, ¿no? En porque supone un agobio, porque supone una verdadera preocupación, ¿no? Tanto las que ya lo están viviendo, lo han vivido, como las que se están anticipando y todo lo que les llega es negativo. Entonces, claro, Esther, por ejemplo, nos dice, si me pudiera sentar con mi menopausia, que poco a poco se está asomando a mi vida, le preguntaría cómo se va a portar conmigo. Si vendrá cargada de sofocos, si es inevitable que coja peso y me cueste soltarlo, cómo me afectará en el estado de ánimo, en mis huesos, en el cansancio o en el estreñimiento. ¿Qué cambios provocará en las formas de mi cuerpo que hacen que no reconozca esa barriga que nunca había estado aquí y que, aunque me provoca cierta ternura, no me gusta y me incomoda? Claro. También qué claro. Importante el aspecto sí, físico, sí. ¿No? Hablábamos hace un rato, Isa y yo, antes de entrar, ahora, ¿no? Últimamente, con el tema de los Oscar y tal, se está hablando de un par de mujeres protagonistas de dos grandes películas, como son Nicole Kidman y Demi Moore. Y yo decía, es que no es posible que Demi Moore esté más buena con 60 y tantos años que cuando hizo Ghost. O sea, es que es brutal. Y que pasa el tiempo para atrás en vez de para adelante. Total. Entonces, también tenemos unos paradigmas y unos referentes de mujeres mayores muy escasos. Y dentro de los pocos que tenemos, la gran mayoría son mujeres con un aspecto físico que no se corresponde con su edad. Es que no se corresponde claro. Con su edad. Sí. Y el ritmo de vida que llevan y el nivel de trabajo. Entonces, tenemos ahí como un... No sé, yo creo que vivimos ahí en una disonancia perpetua. Total, sí. Sí. Y que nos hacen que parece que tengamos que ser como ellas o utilizar las operaciones de estética o las cremas antiarrugas. O sea, que de alguna forma es como, no, es que no te puedes hacer mayor, no te pueden salir arrugas. Pínchate el botox y estás como la duquesa de Alba con 85 años, que sería mayor, pero no tenía arrugas. Porque no podía tener. Luego no puedes hablar. Pero no tienes arrugas. Sí, de todas maneras, ¿no? Eso está llegando incluso antes de. También con la edad, pero que ya siendo joven la gente se pone. O sea, si es que al final estamos un poco desquiciados. Queremos cuerpos y que no existen y ya está. Eso nos acompaña. En la otra tertulia también hablamos de esto y yo creo que nos va a acompañar todas las tertulias que tengamos. Porque es verdad que es una del origen o de las causas o las consecuencias de todo lo que nos va a pasar como mujeres y como sociedad, que es la estética artificial que perseguimos, ¿no? Y que, por supuesto, pues se adapta a cada momento de tu vida. Pues cuando eres adolescente, cuando eres joven, cuando ya no eres tan joven, cuando ya estás entrando en la vejez y cuando eres... Entonces, claro, siempre vas a tener algo a lo que aspiras que no puedes. Físicamente, que no va a ser nuestra autoestima esté por los suelos y que sea así nuestro estado emocional permanente de igual la edad. Y que haya un nicho de mercado... Porque al final vivimos en un sistema capitalista, total. No lo olvidemos, chicas. Entonces, todo lo que da pasta, a pa'lante, da igual lo que se lleve por delante, ¿no? Entonces, se ha generado todo un nicho de mercado, de tanto de la farmacéutica, de la industria farmacéutica, como de la cosmética, en torno al hacerse mayor. No voy a decir ni al envejecer, porque como tú bien dices, Isa, ya se empieza con 30 y con 20 años. Entonces, en torno a la vida, ¿no? En torno al paso de la vida, hay toda una industria que gana mucha pasta. Entonces, en ese sentido... Nunca va a dejar de estar ahí, aunque juegue con nuestras emociones y con nuestros agobios y nuestras preocupaciones, ¿no? Mónica, por ejemplo, también dice, me gustaría preguntarle a mi menopausia si los síntomas como el insomnio o los cambios de humor desaparecen en algún momento o nos acompañarán toda la vida. O si simplemente nos acostumbraremos y nos resignaremos a vivir con ellos. ¿Qué opináis? Uf, yo creo que lo de resignarse... no, yo creo que, a ver, yo cuando lo pasé, yo por ejemplo no he tenido sofocos casi. Y además como soy friolera, era como que notaba un calorín y decía, oye, pues mira qué gusto, y era como un calorín así, porque no llegaba ni a sofoco, ¿no? De aquella no vivías en Córdoba, ¿no? En verano. Estabas en León. Claro, entonces el calorín me venía hasta bien. La época que se dio de Córdoba, claro. Entonces me vino bien. Pero lo que sí que tuve fue mucho bajón anímico, pero mucho de o sea, de estar depre y tener que ir a terapia, ¿eh? Pero yo creo que fue más por el sentir de, hostia, que es que voy para abajo. Quiero decir, me queda menos por vivir de lo que ya he vivido. Y entonces es como, ¿dónde quedaron los sueños, las ilusiones, lo que ibas a hacer? ¿Y dónde fue la vida? Porque pasó tan rápido que dices, hoy, que es que ya me queda menos. Entonces yo creo que ahí fue el ser consciente de la edad y del paso del tiempo, ¿no? Que no, que como que no nos paramos a pensarlo. Y a mí fue lo que me costó. Es que claro, perdón, pero eso, es que al final también yo creo que si el tema de la vejez es más allá de la menstruación. Pasa que es verdad que está centrado en la menstruación, en la menopausia. Pero es que el tema de la vejez es un temazo. Entonces, claro, a nivel de la menopausia puede ser el momento en el que quizá te das cuenta de que has entrado en esa fase. Claro. Pero claro, luego, sobre el entorno de la vejez, yo creo que ya el siguiente señor que opina tiene que ser ese. Mira, ya está. Cosas que hacer cuando se es vieja. Ahí, ¿eh? Ahí. ¿Qué tal os parece? Con respecto a eso, con respecto a la menopausia. Como se nota que todavía la tienes, ¿eh? Sí, que es verdad que es un poco lo que a mí me sorprende mucho que uno de los miedos sea el sobrepeso. Porque seguramente, o sea, es verdad. Más allá de, por supuesto, lo físico, es que a mí me preocuparía más no tener insomnio. Ya para siempre. Sí. Porque eso sí que es verdad, que eso te impide un montón la vida. Y los sofocos, eso es peor. Pero yo pienso que los sofocos sí se van, el insomnio no lo tengo claro. Bueno, igual sí, ¿eh? Pero que creo que eso es más... Porque es verdad que no entiendo mucho, pero de lo poco que he leído y demás, es que hay un cambio en tu vida ya... O sea, que no es que digas una fase y cuando eso acabe vuelve todo igual. No, que en tu cuerpo cambian cosas y que tus ritmos vitales son otros. Entonces no sé hasta qué punto... Sí, pero yo creo que también es verdad que cada mujer es un mundo... Sí. Y lo vive de otra manera. O sea, yo, por ejemplo, para mí fue una liberación el quitarme la menstruación. Pero ha sido tanta liberación que yo me siento mucho más mujer ahora que antes. Porque ahora sí puedo ser yo, con claro. Todo lo que soy yo como mujer. Incluso hasta disfrutar del sexo de otra forma, porque ya me da igual utilizar, quiero decir, salvo por enfermedades, sí, no, de transmisión sexual. Estás preocupada por quedarte embarazada. Por Dios. O sea, es que ahora ya puedo hacer lo que me dé la gana de otra forma y disfrutarlo de otra forma. Porque lo único que es... Una frase que he leído, que es que la tengo que contar porque me parece estupenda. El agujero está más rígido y lubricas menos. Pero tu sexualidad no está en tu coño, la que manda es tu cabeza, para empezar. Y existen los lubricantes. Y se acabó. Bueno, y el otro día también escuché un podcast de Marta Marcé, que es nutricionista y habla mucho de la menopausia. Y entonces ella explica la disminución de la libido con una metáfora que es maravillosísima. Y dice, no es que tengamos menos sexo. Es que tú, cuando eres joven, tienes mucha hambre. Tienes tanta hambre que te comes un brócoli hervido sin sal y sin nada y te lo comes. Te parece hasta bueno. Y te parece bien, porque tienes hambre. Dice, ahora ya, cuando ya estás en la menopausia, tú ya un brócoli... Hombre, un brócoli no. Pero si te ponen un culán de chocolate, ahí no te lo vas a comer, ¿eh? Y lo vas a disfrutar como si tuvieras, claro, 20 años. Lo que pasa que ya, no, brócolis no. Ya te haces más exigente, te haces más sabia. Pero bueno, además, hay mujeres a las que no les afecta tanto físicamente. Toñi nos dice, mi menopausia me llegó joven, a los 49, y la verdad es que no he tenido ningún problema. Ahora, de vez en cuando, siento algún bochorno, pero poca cosa. La verdad que aún no he echado de menos a mi regla. Claro, eso son una... Claro, para las que tenemos nuestras dudas de cómo irá, están esas versiones también, que parece que todo es malo. Oye, que también hay que saber lo malo, ¿no? Por supuesto, bueno, lo malo. Lo no tan, experiencias no tan positivas, ¿no? Porque hay gente que lo pasa mal, obviamente. Y hay que escucharla. Pero luego no te tiene por qué pasar tampoco. Pero es como con la menstruación. Hay mujeres que lo pasan terriblemente mal. Claro. Y hay mujeres que no... Yo no me he enterado nunca. Entonces, bueno, pues ya está. ¿De qué depende? Pues yo entiendo que de muchos factores, ¿eh? Dependerá también de tu cabeza, de tu entorno, de tu cuerpo y de muchas cosas que dependen de ti, de otras tantas que no dependen de ti. Y de tu momento vital, cómo estés tú en ese momento, de trabajo, de circunstancias. Lo que sí puede depender mucho es de cómo te hayas preparado física y mentalmente. Y de esto también nos hablan varias de nuestras amigas. Entonces, vamos a ir a esa parte de, oye, ¿por qué no nos preparan para esto, no? Si me pudiera sentar con mi perimenopausia actual o con mi pronta menopausia o con mi posmenopausia, me gustaría preguntarle que si es algo tan biológicamente natural, ¿por qué he tenido tan poco conocimiento a lo largo de mi vida? Tengo ya casi 51 años y ahora de repente me encuentro con que podía haber hecho ya algo por mi salud, ¿no? Podía haber tomado medidas que previesen ciertos síntomas. Podía haber ido fortaleciendo mi hueso antes de empezar ya a descalcificarme como me estoy empezando a descalcificar. una serie de cosas que creo que se han trabajado muy poco desde el ámbito médico, desde el ámbito preventivo, y que creo que está muy relacionado al hecho de que la menopausia pues sea algo natural en las mujeres. Yo dudo mucho que si hubiese sido en la población en general o en los hombres, no hubiesen existido más estudios. Creo que hemos ido ganando en los últimos años mucho en el marco de los embarazos, de los partos, de la lactancia, de todo lo que es la salud reproductiva de las mujeres, y sin embargo la menopausia es la gran olvidada. Pues mira, en esa misma línea, Inma nos dice: cada vez que me viene la regla, resoplo y pienso, ya está aquí el piñazo. Había llegado a pensar que dejar de tenerla sería un alivio, una liberación. Pero ahora que voy a cumplir 51 años y que pienso que me queda menos para dejar de tenerla, me preocupan las consecuencias. Son muchas las mujeres de mi entorno, amigas y compañeras, que me hablan de cambios de humor, de sofocos, de sequedad vaginal en la piel, de caída del pelo. Vamos, una alegría pensar en la siguiente etapa. No sé cuáles serán mis síntomas ni cuánto me afectarán, pero sí me gustaría que desde la sanidad hubiera una preparación, saber con naturalidad qué debemos hacer, cómo cuidarnos física y psicológicamente, lo que podemos hacer para prepararnos o qué hacer cuando llegue. Yo quizá ya vaya tarde. Y Laura, en esta misma línea, dice: me pregunto qué cosas podemos ir haciendo en la premenopausia y así llegar a ella de la mejor forma posible. Si hay algún tipo de estudio sobre ello, pienso que falta información y formación en todos los ámbitos para llevar este proceso inevitable de la mejor forma posible. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pues que es verdad, ¿eh? Sí. Es que tenemos que juntarnos para hablar de ello, para descubrir qué nos está pasando en el cuerpo. ¿Cuántas de nosotras y cuántas de las que hemos hablado estos días a colación de este programa no nos han dicho, es que no sé, es que yo no me lo he planteado, es que yo tal? Si es algo que te está ocurriendo y dices, no, es que todavía tengo las reglas, yo, pero es que este proceso dura 10 años. O sea, a nuestras edades de 40, 50, muchas de las mujeres ya hemos empezado, aunque todavía no sintamos nada, ¿no? Y no sabemos, no sabemos nada. No, es que además es como que cuando se me quite, es cuando dices, hostia, pues ya está aquí, a ver qué hago, ¿no? Y con lo que sientas en ese momento, pero es verdad que no te preparas ni física ni psicológicamente, ni sabes a quién preguntar ni nada. Porque además yo creo que muchas veces, no sé hasta qué punto, es un proceso que se patologiza para darnos medicamentos, ¿no? Entonces es. Porque si vas al médico para que te diga, no, mira, pues empiezas a tomar estrógenos artificiales y te baja cuando te hacen un análisis de hormonas, por ejemplo, ¿no? Que es cuando te pueden indicar que te están desapareciendo. Bueno, pues entonces empieza a medicarte con esto. Vas a tener, hazte una densitometría porque vas a tener osteoporosis o pérdida de densidad ósea. O toma almendras, o que lo que te da es todo como susto. Es decir, me tengo que medicar ya por algo que es un proceso natural Claro. que no sé cómo voy a vivir. O sea, ¿hasta qué punto, no? A ver, yo creo que hay varias cosas ahí. Es que, claro, este también es un tema muy interesante. Porque yo pienso que de alguna manera, si te tienen que, a mí que, haga, que, no, que hagan pruebas me parece estupendo. Porque es verdad que si tú vas a perder densidad ósea, muscular y demás, pues mira, saberlo y ver un poco cómo va tu cuerpo. Porque hay cosas que no las puedes sentir, pero no eres, como que sea no, un dato, ¿no? Por así decirlo. Y para eso está la sanidad. Ahora, y que te dé herramientas para poder paliar un posible, yo qué sé, algo perjudicial para tu cuerpo, yo no lo veo negativo. Ahora bien, claro, que sea un estudio que esté estudiado bien, que no sea tómate esto y punto, sin, porque es lo que se suele hacer, sino que a cada persona de manera individual, individualizada, a cada mujer, habrá que darle unas pautas distintas, entiendo yo. Y habrá que analizarla en su contexto, ¿no? Es decir, yo creo, yo entiendo lo que tú quieres decir, Isa, y estoy de acuerdo, pero sí que creo que por un lado no se estudia, no se investiga, no se le da importancia ni valor desde el punto de vista científico médico, y por otro lado se la trata como una enfermedad y no como una etapa de la vida. Y entonces ahí tenemos pues mucha falta de empatía. Entonces, si tú llegas al médico quejándote de algún tipo de síntoma, ¡pum! Te empastillan y ya está, listo, cuando lo dices tú, cuando a lo mejor hay que analizar un poco más. Igual que con los niños, se va haciendo seguimiento y se le dice la revisión del niño sano. pues por favor, que nos hagan la revisión de la madurita sana. Sí, sí, y sí, no me traten como si estuviera enferma. Claro, ahí voy, que en verdad es como eso, pues, hacer estudios de... Bueno, como yo que sé, igual que ya hemos avanzado en que miren las mamas, estudios de mama para el tema de la prevención del cáncer. No lo digo comparándolo como una enfermedad, pero bueno, son cambios en nuestro cuerpo, claro, que sí pueden derivar en cosas, claro, negativas, ¿no? Y demás. Y luego, pues claro que hay personas que lo pasan realmente mal. Oye, pues entonces esas personas tendrán que tener un tratamiento determinado y si tiene que ser hormona, pues tiene que ser hormona. Tampoco pasa nada si eso ocurre. Ahora, es que hay otras personas que a lo mejor es otra cosa. Claro. Claro. Pero que al hilo de lo que un estás... Un poco más holístico, no sé, perdón, sí, pero a lo mejor es claro. Más, oye, pues vamos a revisar tu alimentación, vamos a revisar tu vida cotidiana. Exactamente. O vamos a hacer complementos. Es que no tengo ni idea. Correcto, porque como... Sí. Igual ya hay estudios y no lo sabemos y hay mucho avanzado, ¿no? Pero bueno, que lo fundamental también es la investigación y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que se investiga sobre esto y que se vaya preveyendo un poco, ¿no? Que claro. No sea a los 50. Que sea no, antes. No, es que tiene que ser, claro, antes, quiero decir, para que pueda ser preventivo real. Sí, no tiene sentido. Claro. Entonces, ponerme a tomar calcio cuando yo ya tengo el desgaste en los huesos, pues perdone usted, por mucho que regenere, no va a regenerar. Uh-huh. De otra forma, cuando son cosas que, por ejemplo, con alimentación, con deporte, el deporte de fuerza es muy bueno para los huesos, el deporte de impacto es bueno para los huesos porque favorece el metabolismo del calcio. Entonces, pero todo eso hay que saberlo. Para claro. ponerlo a tiempo, no voy a ponerlo cuando ya voy a tener, se me va a romper la cadera. Y no somos todas iguales. Correcto. Eso, claro. No pero todas llevamos la misma vida, no todas tenemos el mismo tipo de trabajo, no todas igual, yo qué sé. Hay muchos factores ¿qué está pasando? ¿Teníamos una canción preparada o algo para ponerla? ¿O? Sí, la tenemos preparada, claro. Pero para que nos emocionamos. Nos hemos puesto a hablar y nos hemos olvidado. Sí. Bueno, claro, es una canción que nos dice cosas sobre... Ya está llegando, mujer, a que se te ha acabado ya el chollo. Ponla ya. Uy, ponla, a ver si nos enteramos de qué chollo se nos acaba. Los 30 y estoy satisfecha, pero a mi alrededor la gente sospecha. Desde hace algún tiempo todos me preguntan cuándo voy a tener hijos, si estoy en edad fecunda. Me dicen con el tiempo el instinto te llama, pero van pasando años y a mí nada me reclama. Todos me advierten, me dan su opinión, todos me dicen se te pasa el arroz. Que un don me ha sido otorgado, he de cumplir mi papel. Hay un tic-tac biológico que apunta a mi 100. Arroz pasado. Impertinente, es insistente con el tema. Qué obsesión, con una pulsión que no tengo, que no llega. Está genial que tengas tus aspiraciones, pero no hay nada como repoblar nuestras naciones. Dicen que soy egoísta, que tengo que madurar, que es la más bella experiencia que voy a vivir jamás. Es lo más bonito que hay en el mundo. Y sin embargo, ¿cuántos los tienen por inercia, por llenar un vacío, por vivir? Bueno, que se nos pasó el arroz. Es el tema, ¿no? Que esto tampoco relaciona también con cuando ya vas cumpliendo una edad. Que no va directa, bueno, que se te pasa el arroz, chiquilla, ten hijos ya, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver un poco eso con el ámbito reproductivo, de que las mujeres tenemos que tener hijos sí o sí, y si no, vete, date prisa que eso, que el arroz pasado, que te viene la menstruación, la menopausia, la perimenopausia o lo que sea, o que tus óvulos ya no funcionan. A mí, además, eso lo escucho mucho. Que aunque no tenga... Claro, por eso digo que es que no tenemos ni idea, o yo no la tengo, de lo que implica la perimenopausia, ¿no? Porque, ¿qué significa que mi óvulo ya no funcione? O ya no sean tan, tan buenos. O sea, igual también tiene que ver con procesos hormonales que no tienen nombre, no sé. Entonces, bueno, el arroz pasado es la antesala de la menopausia. Sí, pues pasamos a los fideos. Pero estamos con el arroz. Eso, nos comemos el socarrat. Qué bueno. Nada, está estupendo. Las cadiguamas dicen eso. Claro. Que y ya me ha vuelto a olvidar lo que iba a decir. que no sé, voy a decir una tontería porque se me ha olvidado. Que paso palabra. Iba a decir algo sobre esto del arroz pasado. Ah, no, que como es, por un lado, puede ser una liberación el hecho de, como decías tú antes, Ana, ya no me voy a quedar embarazada, por Dios, qué alegría. porque no quiero tener hijos. Pero luego también, cuando hablábamos antes de lo de la hipótesis de la abuela, ¿no? Cuando hablamos de la hipótesis de la abuela, no necesariamente es refiriéndose biológicamente a tener hijos y nietos. Es un concepto de comunidad. Entonces, al final, tú eres una abuela, una vieja sabia para tu comunidad, ¿no? O sea, que parece que es que las mujeres, si no tenemos hijos y, por consiguiente, no tenemos nietos, no tiene ningún sentido nuestra existencia. Y esto es un paradigma ya muy viejo, muy antiguo, muy rancio. Sí, no, demasiado. Muy casposo. O sea, esto ya está superado. Claro, es el lugar que se le da a la mujer en cada momento de su vida. Exacto. Porque el del hombre está muy claro, porque un hombre viejo sabio, eso está clarísimo. Uy, eso no te precio, por favor, no te precio. Puede hasta ligar con jovencita porque va a quedar hasta bien. ¿O sea qué? Todo va a ser un machote total. Sí. Pero sin embargo, en las mujeres es verdad que todo siempre gira en torno a nuestro órgano reproductor, o sea, a nuestros uh-huh. genitales. Y ahí me voy un poco también a nuestra música de cabecera de Señoras que Opinan, que sabéis que soy súper fan de Liliana Felipe y súper fan de esta canción de Las histéricas somos lo máximo, porque la palabra histeria viene de histeri, que en griego es útero. Entonces, se desarrolla toda, bueno, durante siglos y siglos y siglos, para que veáis que a veces la evidencia científica da miedo, ¿eh? Porque luego llegan dentro de un siglo otros diciendo lo contrario. Durante muchos siglos, estas enfermedades, o sea, las mujeres tenían una enfermedad que tenía que ver con su útero. Los griegos llegaron a decir que el útero se movía por el cuerpo, ¿eh? Al loro, viajaba. Y cuando llegaba al corazón era cuando daban los brotes histéricos a las mujeres. ¿Sabéis cuáles eran los síntomas principales de la histeria en el siglo XIX? No, cuenta. Sofocos. Oh, por Dios. coger peso, cambios de humor, insomnio. ¿Os suena de algo? Pues va a ser que sí, ¿eh? Va a ser que nos suena. Entonces somos histéricas a mucha honra porque tenemos histeri, tenemos útero y somos unas locas del coño también, si nos quieren llamar así, no hay ningún problema. Porque muchas de las cosas que nos pasan, claro que nos pasan por el útero, por la vagina, por el coño. Claro que nos pasan por ahí, la vida nos pasa por ahí, pero claro, pariendo, más que nada porque lo tenemos, ¿no? Da igual, porque lo tenemos, porque entra energía, sale energía, entran fluidos, salen fluidos, entran cosas, salen cosas. Entonces, pues claro que nos pasan muchas cosas por ahí, pero no son cosas negativas o no todas son negativas, ¿no? Yo creo que también acabar en positivo está... Sí, es parte del proceso de la vida y de ser mujer, que realmente es como tan bonito que simplemente vamos a vivirlo, ¿no? Y evolucionamos, porque es que eso es el síntoma. Sí. Y ya está. Y la película de Alien vendría de ahí también, del útero ese que se mueve. De ahí vino claro, Alien, era un útero que estaba por ahí viajando y salió por la barriga, se equivocó y salió por la barriga. Reivindicando una sanidad pública que investigue más sobre las cosas de las mujeres. Esa era la película de Alien realmente. Ahí. Exacto, y que nos atienda como a mujeres con nuestros síntomas propios, que muchas veces son diferentes a los de los hombres. Y que nos dejen ser histéricas. Ay, que sí, como mola. Acabamos. Un placer hablar con estas histéricas de la vida y locas del coño, por favor, que nos dure mucho, mucho tiempo. Según vos administra mis pulsiones compulsivas, como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas. Esta semana estoy sola en casa, que se han ido mi papá y mi mamá a pasar unos días por ahí y estoy tan a gusto. Bueno, sola no estoy porque dicen que soy pequeña, así que me han dejado con los abuelos, pero como ellos están sobre todo viendo la tele o haciendo recaos, pues yo a mi bola, feliz, jugando, cantando. Eso sí, la abuela es como mamá y me manda a recoger todo el rato, que si recoge tu ropa, recoge tu habitación, los juguetes, qué estrés. Esta debe ser la casa más recogida del mundo. Y eso que yo hago lo que me toca en casa, que tenemos las tareas repartidas. Y yo hago lo que me dicen, no como papá, que se hace el despistado y se escaquea un poco. Él dice luego que ayuda mucho y mamá le dice que no es lo mismo ayudar que colaborar y que la casa es de todos. Yo tampoco tengo muy clara la diferencia, pero se lo dice mamá, pues seguro que es verdad, porque trabaja fuera y dentro de casa un rato largo. Creo que esto tiene que ver con la corresponsabilidad o algo así, que es que no me sé bien la palabra. O sea, que si todos estamos el mismo rato haciendo las cosas de casa, pues también tenemos más tiempo para estar juntos o jugar. O sea, sentido común, ¿no? Resumiendo, que yo voto porque los papás y las mamás se marchen siempre unos días al mes solos y que los niños y las niñas nos quedemos con los abuelos, que mola mucho y te riñen menos. Eso no se lo contéis a papá la semana que viene, que es un secreto. ¡Besos! Bueno, amigos, amigas, oyentes, despedimos nuestro programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que lo hayáis pasado fenomenal. Para mí ha sido un placerazo auténtico. Y por favor, esta tertulia de señoras que opinan que se repita mínimo una vez cada hora, porque es como imprescindible, ¿no?, tenerlo. Muchos temas diferentes, una tarde muy bonita y simplemente disfrutarla. Nos vemos el jueves que viene. Besos largos.